fundamentalmente estamos viviendo un verdadero estado de latrocinio, digamos, en Argentina y en la región, y el discurso siempre es intentar hacer pasar, digamos, las responsabilidades por los sectores más vulnerables de la población. No es casual, digamos, que los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado estamos enfrentando un desguace, un ataque feroz a todos los organismos que tienen que ver con un Estado que puede ayudar a sostener un modelo de producción, y porque lo que quiere hacer prevalecer el gobierno de Macri es un modelo financiero de expoliación, de saqueo, que profundiza, digamos, más de dos siglos de dependencia, que en realidad no han inventado lo del gobierno de Macri o de Vidal, los ajustes o las políticas de vaciamiento, de superexplotación de la mano de obra de los trabajadores, ni tampoco la estigmatización de los jóvenes. Nosotros decimos que el sistema penal juvenil de la Argentina es la zapatilla que les viene al pie a quienes quieren reforzar un proceso de encierro, de carcelización, y ahí está la directora ejecutiva del organismo, Pilar Molina, que ha hecho varios ensayos en vez de tomar más trabajadores para sostener la educación en las instituciones de niñez, está tomando personal del servicio penitenciario, violando todas las normativas vigentes en materia que tienen estatus constitucional y que establecen las reglas mínimas para el tratamiento de los problemas o los conflictos con la ley penal de la juventud, ¿no? Marcelo, el jueves se viralizó la foto de esta agente policial que en el Sor Ludovica amamantaba a un niño desnutrido. Nos preguntábamos, en provincia de Buenos Aires, ¿en qué condiciones está el Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos de Niñas y Niños? ¿Cuál va a ser el destino, además de esa gran campaña marketinera que se llevó adelante en todas las redes sociales, de los cinco hermanitos, de estos cinco niños? Sí, como bien decís, las campañas son eso. Son campañas absolutamente alejadas de lo que realmente sucede, porque en los últimos 3 años, bueno, digamos, desde que está esta gestión, se profundizó una situación de abandono de los programas de asistencia y de promoción y protección de derechos, y fundamentalmente eso se ha derivado en el cierre de hogares y de instituciones. Ustedes recordarán años atrás una puesta en escena en lo que fue el hogar del padre Grassi, que desembocó en el cierre después definitivo de ese lugar. No se sostiene tampoco el hogar Arullo de La Plata. Están haciendo lo mismo que con las escuelas. El sistema de promoción y protección de derechos, sin recursos y sin garantizar lo que dice la ley 13.298, que es el financiamiento y que es la prioridad del Estado para atender el interés superior del niño y de la niña, sin esos recursos y sin esa puesta en práctica de políticas públicas, queda en lo que vos decías en la pregunta, en campañas marketineras. Hoy la situación, digamos, no solamente de los niños que atraviesan graves vulneraciones de derechos desde la cuna hasta la celda, como decimos nosotros los trabajadores en ATESUR, que hay una franja de la población cada vez más extendida que no tiene acceso a la alimentación, al derecho más elemental. Tal es así que la situación de los comedores de las escuelas, y con este emergente de la explosión y asesinato, digamos, porque la verdad que no es una muerte por desidia, por abandono o por negligencia, se asemeja más a un crimen que a un accidente. Lo que ha pasado en Moreno ha destapado la situación que viven más de 1.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Y la gobernadora lo está diciendo a los cuatro vientos, está diciendo que los municipios se harán cargo, sabiendo que los municipios no tienen los recursos para hacerse cargo. El Estado Nacional hace muchos años que se deslindó del sistema educativo. ¿Y por qué me remito cuando hablo del sistema de promoción y protección de derechos? Porque el derecho a la educación está en la Convención de los Derechos del Niño, están los derechos más elementales, y ni este gobierno, que es un gobierno claramente a favor de los intereses neocoloniales, ni el anterior garantizaron una alimentación digna y adecuada para los niños, que siguen necesitando ir a las escuelas para poder recibir un plato de comida. Hay que ver lo que pasa en las escuelas de Budge, de Fiorito, de Cuartel Noveno, los días lunes, cuando los chicos vienen del fin de semana de haber comido mal en su casa. Es muy triste que han recortado, el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, ha recortado los cupos de los comedores. Entonces, escuelas en donde hay una matrícula de 450 chicos, hay un cupo de 200 raciones o 220. Me están llamando y yo estoy en un reportaje. Por favor, alguien que vaya. Claro, sí, altamente insuficiente, ¿no? Y nos preguntamos, Marcelo, vos que tenés... Perdonen, que hice esa disrupción. Sí, no, pero... no hay problema. Vos que tenés esta práctica con los chicos, ¿qué implica que un niño no tenga acceso a la alimentación en los primeros años de vida? Bueno, está contestado, digamos, desde el sentido común. Digamos, no hace falta un especialista para saber la violencia que genera recibir una vianda, como están recibiendo en las escuelas donde cortaron el gas, que es una manzana, un turrón y un minúsculo sándwich de milanesa con una lámina de milanesa. Eso genera violencia, genera, digamos, rencor, resentimiento y además, bueno, el crimen social que significa, ¿no? En un sistema que supuestamente es un sistema de derecho, vulnerar el derecho más elemental. También significa, obviamente, atraso a la hora de poder ingresar, digamos, al mundo laboral, porque no vamos a decir el mercado laboral, porque si la lógica del mercado también se cae de Maduro, que es una competencia entre fuertes. Si franjas de la población no pueden alimentarse ni acceder a una escuela de calidad o solamente van a la escuela para poder comer un plato de comida porque ya la escuela no tiene ninguna expectativa que la escuela le pueda significar algún tipo de posibilidades en la vida, se cae de Maduro que este sistema es un sistema criminal, que trata no solamente a la niñez, sino también al otro extremo de la vida, a los adultos mayores, como población sobrante. Hoy por hoy, todo lo que no encaja dentro del modelo de esclavitud laboral, lo que no puede ser nombrado como trabajador precario, es sobra. Entonces, por eso también se están replanteando atacar a los jubilados desde diciembre en nuestro pueblo, y nuestras organizaciones políticas, sociales y gremiales, venimos haciendo frente a lo que es la reforma previsional y laboral, que es un combo, es un paquete, que hoy el FMI viene y lo monitorea directamente, pero es un combo. Marcelo, te cambio un poco la conversación y quería referirme un poco a la situación que vienen atravesando ustedes ya hace bastantes meses, de lo que ha sucedido en el CREU y la desarticulación de la organización sindical. ¿Podés comentarle un poco a los que están escuchando cómo fue ese proceso y en qué situación está actualmente? Sí, básicamente este gobierno tiene planes, digamos, que atacan derechos adquiridos por la clase trabajadora, digamos, y tiene planes, digamos, de llevarnos y retrotraernos a situaciones que vivieron nuestros abuelos, que vivieron las camadas de inmigrantes, los pueblos originarios, de despojo. Por lo tanto, la organización sindical es un escollo. Y más aún si esa organización sindical se encarga de desnudar la falacia de los programas, los pseudo programas de inserción laboral, como es Autonomía Joven, que digamos no son más de 600 chicos los que están cobrando cuando hay miles anotados en la provincia para poder adquirir justamente ese derecho al autoalimento, que alguna vez existió, o que alguna vez se pensó en el marco de la creación de las leyes 13.634, que rige el sistema penal juvenil, y la ley 13.298, que es la ley de promoción y protección de derechos en la provincia. ATESUR representa, y el CREU de Loma de Zamora, un modelo de construcción sindical donde los trabajadores en asamblea decidimos cómo paliar las situaciones, los faltantes, la falta de herramientas educativas, de contención, la falta de herramientas culturales. Hemos hecho centenares de actividades justamente visibilizando que los derechos de los laburantes y de los pibes van de la mano. Nunca va a estar bien un trabajador, aunque estuviera bien pago, que no lo estamos, pero nunca va a estar bien un trabajador si la situación de los pibes es mala, si su salud no tiene acceso a la higiene, si su salud no está contemplada, digamos, como uno de los derechos elementales, si no tiene un programa escolar como la gente. Bueno, en el CREU de Loma de Zamora apuntaron y apuntan todavía a castigar estos trabajadores que apenas asumió este gobierno, Pilar Molina, les llevamos una pila de acta de acuerdos en donde le decimos, miren, estas son las cosas que se comprometieron y no cumplió el gobierno anterior para ir mejorando las condiciones de los pibes en el CREU y de los trabajadores. Como no estaban dispuestos a cumplir con eso, trasladaron 18 compañeros, 20 en realidad, de manera compulsiva, algunos de Temperley, Loma de Zamora, a la ciudad de La Plata, otros que viven en zona sur los trasladaron a La Matanza, Virrey del Pino. Fue una medida salvaje en donde todavía estamos reuniéndonos con las autoridades del Ministerio de Desarrollo, hay un ministro, un, un vocero del ministro, un director del ministro que se llama Guillermo Moreno, que se ha comprometido a revisar estas prácticas, porque no solamente trasladaron a los compañeros, sino que después les hicieron sumario, por haber levantado la voz y haber dicho que tenían derecho a la unidad familiar, que tenían derecho a ser contemplados sus puntos de vista, que los equipos de trabajo no podían desarmarse en el mes de enero del 2017, porque fue en el mes de enero que arremetieron con estos traslados. ¿Y por qué en el mes de enero? Porque el día 20 de diciembre del 2016 fuimos al despacho de la gobernadora, porque primero eran dos traslados. Fuimos hasta el Banco Provincia, donde asciende la gobernadora, a decirle que por favor revea, que reflexione, que todas estas políticas antisindicales lo único que hacen es agravar los conflictos. Si no existen los sindicatos en los dispositivos de niñez, más en los dispositivos como el servicio zonal, donde también están intentando trasladar compañeras hacia el servicio zonal de Lanús y todavía no lo han podido implementar, y seguimos denunciando que cada vez que intenten trasladar compañeros como si fueran objeto, los vamos a denunciar públicamente porque eso es violencia laboral, lo disfracen como lo disfracen de reestructuración, de nuevos planes. Tienen derecho a tener nuevos planes porque son otro gobierno, pero no tienen derecho a ningunear el trabajo hecho durante todos estos años para sostener, ante la falta de recursos, con el cuerpo, con los saberes y con el compromiso, los derechos integrales, los derechos humanos, las instituciones de niñez, sean del área de promoción de derechos o sean del área de penal juvenil. Bueno, Marcelo, te agradecemos el contacto y bueno, un buen pantallazo de la situación crítica que está atravesando el sistema de niñez en la provincia de Buenos Aires. Seguimos en contacto, Marcelo. Bueno, muchas gracias a ustedes y quería decirles que el día 22 de agosto próximo se van a estar movilizando los compañeros de distintas organizaciones que tienen trabajo en el territorio, que trabajan con los derechos de la niñez y la juventud, justamente para visibilizar esto, la falta de programa, la falta de beca, la falta de recursos, la mala calidad de los alimentos en los lugares donde hay chicos alojados. Así que quería propagandizar eso y decirle que eso seguramente se va a inscribir en el plan de lucha que tenemos en todo el área de niñez y que durante el mes de julio y agosto ha tenido varias acciones a la Secretaría de Niñez y a donde atienden las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de Santiago López Medrano. Marcelo, decías el 22 de agosto, ¿en qué horario y dónde? Así podemos acompañar la movilización. Sí, el horario seguramente es a las 10 de la mañana y la movilización seguramente es al Ministerio de Desarrollo. Te digo seguramente porque no tengo precisiones, no lo está convocando ATE a esto, lo está convocando el Frente de Organizaciones en Lucha y otras organizaciones que trabajan en el territorio con los pibes. Son compañeros que por ahí no tienen ni siquiera sueldo. Nosotros tenemos sueldos muy magros, muy golpeados, muy devaluados, pero propendemos a la unidad con aquellos que trabajan en la previa, que el pibe termine siendo rehén de alguna mafia, de los narcos o de las mismas cúpulas policiales que terminan llevando a los pibes a ese destino de marginalidad, de robo. Por eso no tengo precisiones, pero sí sé que el 22 de agosto en la ciudad de La Plata va a haber una gran movilización que seguramente desde ATE vamos a acompañar.